Muppets. Radio Línea 4. Jazz to Jazz. Estando contigo la próxima hora. Cindy Bradley sonando ahora mismo con su nuevo trabajo. Como viene siendo habitual, en trabajos tan recientes cuesta encontrar la información. A lo sumo, el nuevo trabajo de la trompetista tendrá poco menos de un mes antes de que salió, o sea que es un poco... muy reciente para desmenuzarlo. Sí, lo que está sonando se llama Button Legs del álbum de Cindy Bradley de este mismo año, que se llama Bliss. Como os digo, es bastante complicado encontrar información al respecto de lo reciente que es, vaya, el álbum, pero a medida que vaya pasando el tiempo, supongo que se irá haciendo más fácil. Bueno, esto es clásico, ¿dónde los hay? Bob James. Reconocido teclista. Productor. Y vamos, todo lo que tenga relación con la música. Esto quizás se salga del guión de nuestro programa, pero creo que ese es un tema interesante, al menos para conocer un poco la carrera de Bob James y ver un poco los palos que toca. Se titula Nautilus, del año 74, que si no me equivoco ha recibido ha estado en el top, en el segundo puesto en los charts de álbumes de jazz de ese mismo año, y esto se incluye en el álbum del pianista, como te decía, Bob James, titulado One. Bueno, y ahora sí cambiamos radicalmente de tercio con este homenaje a Michael Jackson. ¿Qué le hacen estos tres grandes de este estilo? trabajo conjunto de Norman Brown, Kirk Wallum y Rick Brown. Con esto que suena, Shake Your Body. Archi conocido tema del desaparecido Michael Jackson. Que si no me fallan las cuentas, este año será el quinto o el sexto que nos dejó. Rick Brown a la trompeta, Kirk Wallum al saxo y Norman Brown a la guitarra, junto con Lenny Castro la percusión. Se incluye en el álbum del año 2013, Human Nature, producido por Rick Brown y John Stoddard. Un álbum completo haciendo homenaje a Michael Jackson. El álbum, como decía, se titula Human Nature, del año 2013. Este tema que sonaba, que acabamos de escuchar, estuvo en el puesto número 1 de listas de muchas de del año, precisamente el año 2013, que es cuando salió. Wayman Tisdale, sonido característico del bajista, bajista y ex jugador de baloncesto que desgraciadamente nos dejó hará un par o tres de años. Con una producción de Jeff Lorber y otra vez Nelly Castro en la percusión. También Jeff Duke produciendo. Get Down On It del año 2006. Temazo de los Kool & The Gang, que por ahí en los años 70 incendiaba las pistas de baile. John Tropea. Del año 77. The Funk You See is the Funk You Do. Así se titula el tema que estábamos escuchando del guitarrista, que incluye en su trabajo del año 77, Short Trip to the Space. Corto pero intenso. We'll be right back. segundo trabajo de Herbor. Titulado Across the Sky, del año 95, incluyendo este Mood of the Moment. Con Gregory Borino a la guitarra y Thomas Sanson al saxo. Dave Ramsey a la batería. Realmente me ha costado bastante encontrar información acerca de esta banda. No entiendo el motivo, porque es una banda consolidada. Mood of the Moment, de Herbor, del año 95. Hoy está siendo día de versiones y tributos en el programa. En este caso, Brian Bloomberg hace tributo a Jimi Hendrix. Brian Bloomberg plays Hendrix. Haciendo tributo, homenaje, versionando míticas canciones de quien creo yo que es el mejor guitarrista de la historia. Que es un punto de controversia que creo que generará debate por el resto de los tiempos. en este caso Brian Brumberg, diríamos aquello de que ha hecho CD solo. Está a la guitarra, a la batería, a la producción, al saxo, a las voces. O sea, no entiendo por qué. ¿Por qué está acompañado con más gente? Si lo hacía todo. Mítico All Along the Watchtower de, bueno, de Jimi Hendrix, lo dejo más. Y esta versión de Brian Brumberg plays Hendrix del año 2010, también dedicado, trabajo dedicado al 100% a la figura de Jimi Hendrix, en eso sí, en clave de jazz, obviamente. Pero sí, no entiendo la manía que tiene Brian Brumberg de hacérselo en todo solo. Supongo que sean, cada músico tiene sus manías. Bueno, y este es uno de nuestros artistas pilares del programa, Chuck Lee. Pues como ya sabes, en Jazz to Jazz estas cosas pasan. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Ya sabéis que si algún día escucháis Jazz to Jazz y todo funciona bien, malo, porque no es imposible. Siempre tiene que haber algo, siempre. Pero bueno, es la gracia del programa. Thank you. Pues no. Por lo visto, quien sea no quiere que escuchemos el tema completo. Bueno, como les decía, era del tema que estaba intentando sonar. Era de Chuck Leaf, del año 2003, de su trabajo Evop, que bueno, ya hemos ido desgranando a lo largo de las ediciones de Jazz to Jazz. El tema se titulaba Back at the Bistro, con la producción de Carmen Cuesta. Algún día tendremos que hacer un especial de Chuck Leaf, porque tiene cosas curiosas que son interesantes de saber. Bueno, aparte de repasar toda su carrera, su extensa carrera. Kevin Tornell a los teclados. Año 2005. Con este que se llama Ground Level Up. Junto con Alex Al en el bajo y Gerald Albright al saxo, junto con Phil Davis a la producción y, como no, Kevin Tornell a los teclados, del álbum 110 Degrees and Rising del año 2005. Curiosa discografía de Tornell, que toca un poco varios estilos y bastante heterogéneo. El año también 2005 con Nick Vicesi al saxo y Jeff Norbert, no, Fred Lewis, perdón, a la producción. Y esto es uno de aquellos grupos que siempre os digo que cuesta mucho encontrar algo acerca de ellos. Pues aquí es uno de ellos. Tienen una discografía bastante extensa, como unos 5 o 6 trabajos. Pero oye, que no hay manera de encontrar nada acerca de grupo, de quiénes son, de qué toca cada uno. Y bueno, el tema que sonaba, como decía, era Fall Forward, que en un alarde de originalidad pertenece al álbum Urban Nights número 6. Su época más movida y más, digamos, más con más energía, del año 81. We'll be right back. Magic Lady, incluido en el trabajo Galaxian de Jeff Lorber Fusion. Del año 81, como te decía. Con una producción del mismo Lorber. Aún tengo que descifrar la diferencia entre la época de Jeff Lorber en cuanto a artista en solo, o de Jeff Lorber Fusion, que aún no la tengo muy... Supongo que serán dos etapas muy distintas. Bueno, y como te digo, cada semana tienes a tu disposición una página web donde encontrarás los programas colgados y disponibles para escucharlos cuando y donde quieras. www.jazztojazz.net. Y también tienes a tu disposición, si quieres ponerte en contacto con nosotros, una dirección de correo electrónico. Sugerencias, peticiones, críticas, lo que sea, será bien recibido. Nos encontrarás en info@jazztojazz.net. También la gracia del programa es que vosotros también participéis. Zachary Breo, guitarrista suizo, si no me equivoco, con esto que suena Remember the 60s del año 94. Estilo muy cuidado, incluso podríamos decir elegante, de guitarrista, acompañado por Ronnie Garrett a lo bajo y Clifford Carter al piano. ¿Cómo te debes estar dando cuenta? Estamos llegando al final de la edición de esta edición de Jazz to Jazz en Radio Línea 4. Y hoy lo vamos a terminar con una de aquellas bandas que se considera, o que yo personalmente considero fundamentales en este estilo, y que tiene una larga trayectoria. Ahí está. Son 4Play. Álbum de sus inicios. Haciendo versión del tema de Stevie Wonder, Higher Ground. Una producción de Harvey Mason Jr. Batería de la banda, junto con los Take Six. Y obviamente toda la banda al completo, con Nathanist al bajo, Bob James a los teclados, y creo que aquí estaba Larry Carlton a la guitarra. Efectivamente, no, Lyric Nook, perdón, Lyric Nook. Pues yo me despido aquí. Como te digo cada semana, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.